alguien me contó la triste historia que vivieron dos hermanos. Y en una canción quise plasmar aquel relato que escuché. Mi Cristo me dio sabiduría para escribirla con mi mano. Y aquí estoy narrando la historia de Juan Carlos y de José Miguel. Juan Carlos vivió de una manera libertina y de placeres. José conoció a Jesucristo, quien le dio la libertad. Juan Carlos entró al mundo de la delincuencia, un delincuente, dañando a la gente, se dedicaba solamente a la maldad. Y una noche Juan Carlos, drogado, mató a una persona, fue con un puñal y corrió a donde estaba su hermano, durmiendo en la casa, queriendo escapar. Pero la policía lo alcanzaba, rodearon la casa, lo iban a atrapar. Era digno a la pena de muerte, decían los agentes, qué triste final. El que puede hacer el bien, expulgarse del mal, ver un negro amanecer, un triste despertar. La Biblia dice también que la muerte es el final, un corazón pecador que nunca quiso escuchar. Dame el alma y dame tu ropa, tú ponte mi ropa, le dijo José. Yo te quiero y por eso no quiero que mueras primero lejos de la fe. Solo quiero que tú me prometas que vas a entregar tu vida a Dios, iré, y que lleve estas buenas nuevas a aquel que se encuentra triste y sin saber. El que puede hacer el bien, escoge hacer el mal, será un negro amanecer, un triste despertar. La Biblia dice también que la muerte es el final de un corazón pecador que nunca quiso escuchar. José se entregó para pagar todos los males de su hermano. El juez lo encontró culpable y la pena de muerte fue el final. Juan Carlos corrió, quiso evitar que condenaran a su hermano. Yo soy el culpable, mi hermano no puede morir en mi lugar. Nadie lo escuchó y en la silla vio cómo moría su hermano. El cual le gritó, manito, nos veremos en la eternidad. Por ti muero yo, como Jesús murió por los que lo mataron. Yo soy inocente, pero te quiero y quise tomar tu lugar. Juan salió a predicar por las calles, como Jesucristo lo pudo cambiar. Siempre se acordaba de su hermano, quien se había entregado por su libertad. Sus amigos que con él andaban haciendo lo malo, lo van a buscar para que les hable la palabra, porque ellos también decidieron cambiar. La vida siempre nos da otra oportunidad de corregir el error y volver a empezar. Que alce la mano quien nunca en la vida cayó, pero debe levantarse y seguir con valor. Jesucristo vino a hacer lo mismo, se puso tu ropa sucia de maldad. En su rostro cargó tu castigo y en aquel madero tomó tu lugar. ¿Tú qué esperas para recibirlo? Él es el camino, Él es la verdad. Jesucristo es aquel hermano que quiso morir por tu libertad. La vida siempre nos da otra oportunidad de corregir el error y volver a empezar. Que alce la mano quien nunca en la vida cayó.